Es fiel quien camina sin temor, fiel, fiel quien no cambia de color en la gloria o el dolor, fiel. Al mar, fiel, fiel como el viento al vendaval, quiero ser fiel a un Dios, a un a mi amor, a mis inquietudes, seré fiel, fiel, fiel al que entienda mi verdad. Quiero ser fiel a un Dios, al cantor, a mi juventud, al valor, a mis inquietudes, seré fiel. A mi amor, a mis inquietudes, seré fiel.